Bien, tal como lo anunciamos, la tenemos en línea Marcela Torresiani de la ANSES Leones para charlar un poquito sobre lo que el desempeño que tiene esta Agencia Nacional de Seguridad Social aquí dentro del departamento, ¿no? En la ciudad de Leones. Buen día, ¿cómo estás, Marcela? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, la pregunta sería, ¿qué cosas se pueden hacer, qué incumbencias tiene esta oficina, que es la, me parece, la más próxima que tenemos y corresponde a esta zona, a áreas y todas las poblaciones vecinas? Sí, la oficina de ANSES de Leones abarca todo el departamento Marco Juárez. ¿Y qué trámites se pueden hacer en la oficina? Todos, desde acreditar un vínculo familiar hasta iniciar un trámite jubilatorio. Ajá. Así que bueno, tanto sea de forma presencial como de forma virtual, que es la nueva modalidad que ha incorporado ANSES a raíz de la pandemia que se desató el año pasado. Claro. O sea que la gente puede ingresar un trámite sacando un turno y venir a la oficina, o en cierto modo entrar a la página de ANSES en atención virtual e iniciarlo a través de la atención virtual. Ahí tienen que, las personas tienen que loguearse, lo pueden hacer directamente para un link poniendo el DNI, tienen que sacar turno, tienen ¿qué que cosas? Generar, entra a la atención virtual, tienen que generar una clave, la clave de seguridad social que también se hace por la página, te va a pedir que subas la documentación que necesaria para realizar el trámite, el DNI principalmente, y bueno, y ahí podés introducir la atención virtual con el trámite que estás necesitando y cae en esta dependencia, o sea, no Ajá. es que la va a recibir cualquier dependencia del país, Bien. Sino por el código postal cae en la dependencia de Leones. Ahora, con respecto a todo lo que tiene que ver con la presencialidad, ¿para qué trámites deben viajar las personas y cómo se hacen con el tema de los turnos? Mira, los turnos, tenemos bastantes turnos disponibles. La mayoría de los trámites, perdón, son turnados por una cuestión también de seguridad, como para la gente que viene, más con este tema del distanciamiento, no generar tanto amontonamiento dentro de la oficina por el aforo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, mucho se ha solucionado a través de la atención virtual, o sea que la gente cuando tiene que hacer una modificación de datos filiatorios, un registro de datos en ANSES, o cuando hay un nacimiento, ingresar un acta de nacimiento, lo hace por virtual. Ya se ha acostumbrado mucho la gente a utilizar la atención virtual. Bien. Yo digo que vino para quedarse, o sea, hemos aprendido muchas cosas en estos tiempos de pandemia. Ah, mira. Ahora, todo esto que tiene que ver con los trámites, la mayor cantidad de trámites, bueno, ahora se le ha agregado uno nuevo que hace muy poquitos días lo anunció el presidente Alberto Fernández junto con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y que tiene que ver con esta jubilación para las amas de casa, para las mamás con hijos. Explícanos un poquito cómo es eso. Bueno, te cuento. El 17 de julio, sí, nuestro presidente Alberto Fernández firmó el decreto del Programa Integral de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Con muy, yo digo, muy buen tino y muy un programa muy estudiado por la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raberta, presentó el proyecto y bueno, y se está llevando adelante. Este programa está destinado a las mujeres que con 60 años no llegan con la cantidad de aportes como para iniciar su jubilación, ¿sí? Entonces, claro. ANSES, ¿qué hace? Reconoce que es histórico esto, porque más allá del reconocimiento de años de aportes, se está reconociendo algo mucho más profundo, que es la desigualdad entre mujeres y hombres, la desigualdad para el acceso al mercado laboral, la desigualdad al momento de la crianza de los hijos. Cuando una mujer decide maternar, lo hace con total amor y por ahí la tarea del cuidado de los hijos es totalmente desigual. La mujer ha dejado en algunas ocasiones de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos. Y bueno, un poco viene a repararse esa desigualdad y a otorgar un derecho a la mujer. Yo digo siempre que esta medida está pensada desde el amor, sinceramente, porque aquellas que somos madres sabemos lo que es el cuidado de los hijos, y por más que estemos trabajando, también la tarea del cuidado de los hijos continúa cuando volvemos a casa. Claro. Entonces, me parece que este reconocimiento viene a reparar esa deuda que tenemos para con todas las mujeres, hace que se le compute periodos de aporte por cada hijo que tenga nacido o nacido y fallecido, ¿sí? Sí. Un año de aportes por cada hijo. En caso de que el niño sea adoptado, le corresponden 2 años de aporte, y si tiene alguna discapacidad, se le suman 2 años más. Ajá. Además, si esa mamá en algún periodo ha cobrado asignación universal durante 12 meses, también se le incorpora 1 año más. Y se le hace un reconocimiento también a los años de licencia, a los meses, perdón, de licencia por maternidad y a la extensión de la licencia por maternidad. O sea que es una medida de reparadora por donde se la mire. ¿Y eso y es para qué? compatible, sí. Y es compatible, perdón, termino con el concepto, con las dos moratorias que tenemos. Ajá. ¿Sí? O sea, no es que hay un nuevo trámite jubilatorio, sino que con las moratorias que tenemos se le agrega esta posibilidad de reconocer años de servicio. Hay un ahí eso es importante, porque, y también iba a ir hacia eso, porque, a ver, si tenemos una persona con 55 años, vamos a poner un cualquier edad próxima ya a jubilarse, ¿no? Que son 60 años las mujeres, ¿no? Digo, hay una persona que, bueno, tiene esa edad, tiene las características de las que describías, con hijo, ha criado, bueno, además, puede iniciar o debe esperar a llegar a la edad para, por ejemplo, ir pagando los años que le falten, ¿o cómo es esa cuestión? Mira, la mujer se jubila con 60 años y 30 años de aporte. Sí. ¿Sí? Y el hombre 65 y 30 años de aporte. Exacto. Hasta que la mujer no tenga 60 años, no va a poder iniciar el trámite jubilatorio. Bien. ¿Sí? Es como una... A ver, esto es... Seguimos con la nueva modalidad jubilatoria, solo que se le incorpora estos años de aporte por tareas de cuidado. Entonces, aquellas mujeres que cumpliendo los 60 años no logren completar los 30 años de aporte, van a tener la posibilidad de reconocer de aportes por cada hijo que tengan. Claro, está bien. Sí, no varió nada el tema de es la edad. Es la misma metodología, solamente que hay que agregarle estos ítems que describía. Exactamente. Está bien. Y también aquellas mamás que estén cobrando una pensión no contributiva y que reúnan la condición de tener 60 años, que es cuando se jubila la mujer, también acreditando sus hijos, van a tener la posibilidad, haciendo el cálculo, de cambiar el beneficio de pensión no contributiva por jubilación. Ah, bien, también. ¿Se entiende? Que es más el haber, el mayor. Más allá de la diferencia en el haber, también tenemos la diferencia en cuanto a cobertura de obra social. Claro, tiene el PAMI. Es lo mismo PAMI que PROFE. Exacto. Entonces, a estar atentos con eso también. Bien, bien. Y seguramente podemos hay... Podemos llegar a tener una mamá que tiene una pensión no contributiva, pero que tenga 5 hijos y posiblemente llegue para comprar moratoria y acceder a su jubilación. Claro, está bien. Entonces, me parece que es una de las medidas que además fue muy poco, digamos, replicada, se puede decir, porque fue un anuncio extraordinario para muchas personas que estaban destapadas, ¿no? De todo esto, no hubiesen podido llegar a una jubilación, porque a lo mejor lo único que había era la pensión no contributiva, ¿no? Lo único que tenía al alcance. Exactamente. Mira, cuando salieron las dos moratorias, las anteriores, las del 2005 y la del 2014, el 77% de las personas jubiladas fueron mujeres. Ajá. Con eso te da la pauta Claro. de la desigualdad que hay Sí. entre las mujeres y el hombre, ¿sí? Entonces, me parece que es momento de que falta un montón, pero es momento de empezar a reparar esas desigualdades. Y una medida tan importante como esta viene precisamente a eso, a reparar desigualdades, que es lo que tanto demanda hoy en día la sociedad, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con el haber propiamente dicho, ¿se le gana ahora con la nueva fórmula que el presidente Alberto Fernández hizo? Porque bueno, recordemos también de que los jubilados ya no tienen que pagar la canasta básica, vamos a poner un nombre así, de medicamentos que antes los tenían que pagar y elegir entre pagar la luz o pagar los remedios. Hemos visto experiencias dolorosas, ¿no? En televisión, ¿eh? Dolorosa y que muy poca gente se le movió los pelos. Y que ahora, bueno, no solamente que ya eso no lo tienen que pagar más, las tarifas están congeladas, sino que también la otra parte dice, bueno, a ver, el haber cómo está ahora comparado con hace 2 años. Y el haber comparado con respecto a 2 años atrás ha mejorado un montón. Que falta, obviamente que falta. Hay que reconstruir un montón de cosas que se han destruido en la gestión anterior, ¿sí? La falta de cobertura de medicamentos es una que la nombrabas recién, que hoy, por suerte, casi el 100% de los medicamentos tienen cobertura. El tema de las tarifas, lo mismo. Los bonos que se han entregado desde el inicio de la pandemia hasta ahora también viene a recomponer el haber, más el porcentaje de aumento que le va ganando la inflación. Vuelvo a repetir, que falta mucho todavía. Pero reconstruir el daño de los 4 años pasados, la verdad que no, va a ser una cuestión de todos, y estar más unidos que nunca. Y a eso sumale la pandemia, que no es ajena a lo que está pasando en el resto del mundo. Sí. Casualmente ayer escuchaba a la hija de una importante figura de la televisión decir que en Francia es deprimente y es terrible lo que está pasando. O sea, nosotros no somos una burbuja dentro del mundo. Y la pandemia arrasó con todo en todos los lugares del mundo. Sí. Entonces hay que reconstruir las dos cosas. Los 4 años anteriores del gobierno de Mauricio Macri, más lo que arrasó esta pandemia. Y nos va a costar, obviamente que va a costar. Sí, además de todo esto, también uno le quiere sumar, porque a la hora de mirar una sola cosa, porque a veces se trata de confundir a la gente, ¿no? Con esto con solamente títulos, ¿no? A veces. Y nosotros lo que tenemos que mirar es lo real. A ver, visitemos a un abuelo y le preguntamos, ¿cuánto le llega de luz ahora? ¿Cuánto le llegaba hace 2 años, 3 años? ¿No? ¿Las puede pagar? ¿Cuánto pagaba de farmacia también? ¿Cuántos hijos tenían que hacerse cargo también de pagar? Y lo más doloroso que debe haber en un abuelo debe ser, porque bueno, yo conozco a mi viejo que mientras vivió no podía deber ni siquiera 10 centavos al almacenero. Entonces, ellos no quieren deberle nada a nadie y eso es muy doloroso para ellos. Y optaban por no comer. Tenemos que decirlo esto, porque estuvo pasando. Entonces ahora, lo menos que tenemos que hacerle a nuestros viejos, a nuestros abuelos y abuelas, es que se tengan que afligir por no poder pagar las cosas que tienen que tener y tener la casa calentita y no estar pijoteando en prender o no el calefactor, ¿no? Que por ahí o la calefacción que tengan, ¿no? Son cosas interesantes estas de las que teníamos que refrescar y me parece vale la pena decirlas. Marcela, por último te pregunto, en materia de actividad económica, ¿se nota algo, se refleja algo desde ahí? ¿Ustedes ven algo? Digo, porque nos gustaría, porque somos una zona, bueno, Arias, Marcos Juárez, Leones, Belville, etcétera, Montemaíz, son poblaciones industriales, meramente, donde el nivel per cápita, el ingreso per cápita es muy superior a muchas poblaciones de cerca. ¿Se nota algo de esto? ¿Usted tiene algún registro? En realidad, ANSES, el único registro que tenemos es, en el caso de que haya aumentado el desempleo, la cantidad de gente que viene a gestionar un desempleo, Y en caso de que de trabajadores en relación de dependencia, cuando vienen a tramitar las asignaciones familiares, que hay una reactivación económica y se ve en, por lo menos a nivel local, en las industrias locales acá en Leones. Ajá. Los desempleos no han aumentado. Bien. Recordemos que esta es una zona muy, pero muy rica. Sí. Muy rica. Y que uno ve a la diaria, ya me estoy metiendo en otro tema que no corresponde a ANSES, pero industrias de acá de Leones que están incrementando su patrimonio, ampliando sus industrias. Entonces yo veo una gran reactivación, que no es la que se pensaba en un principio cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, porque en nuestros planes no estaba el tema pandemia, creo que en los planes de nadie estaba. Nadie, sí. Y que vino, fue un masazo esto que nos pegó a todos. Hubo que nos cambió la vida, ¿no? reacomodarse y a vivir de otra manera, a vivir de otra forma. Sí, aprender a vivir de distinto, ¿no? Completamente, donde yo siempre digo a mis hijos que el tema de la virtualidad y el teléfono y esto y que las relaciones personales, y sin embargo durante todo este periodo tuvimos que acudir con urgencia a la virtualidad, porque no había otra forma de relacionarnos. Y tal vez en los municipios, yo no sé qué pasa en áreas, pero municipios que tenían destinados partidas de dinero para realizar obras o para destinarlas para otra cosa, las tuvieron que destinar a salud. Sí. Para reinventar los hospitales, porque había que reacomodar toda la situación para no generar un caos, que de hecho algunas poblaciones lo han vivido en cuanto a casos, el incremento de casos, la gente que falleció. Entonces digo, yo creo que comparado a lo que cuando arrancamos y pandemia mediante, yo creo que hay una reactivación, es bastante importante. Y lo ves también, si me permitís una apreciación personal, cuando transitas la autopista cargada de camiones. Es cierto. Eso quiere decir que hay reactivación. Sí, se ha visto, yo creo que desde el verano hacia acá, me parece, como pocas veces, también ha tenido que ver con que se han habilitado más actividades, esto ha permitido que de a poco vayamos saliendo, y me parece que todo lo vemos, ¿no? Vos vivís en una ciudad que es muy similar a la nuestra. Lo vemos y a veces damos vuelta la cara para no verlo, me parece. Sí, bueno. En algunos casos, sí, digo. Sí, sí, por supuesto que pasa, pero en realidad tapa relato. Entonces, si uno ve esperemos que esta situación se está viendo, bueno, me parece que no quedan dudas de que Argentina está haciendo las cosas bien, ha elegido cuidar la salud de las personas, porque, bueno, las deudas las pagamos después. De hecho, tenemos que pagar deudas de otros y bastante, ¿no? Por delante, van a tener que pagar, creo que el día que tenga nietos, bueno, podrá... Los nietos de los nietos. Sí, sí, creo que va a ser bastante largo eso, ¿eh? Y eso ha sido muy doloroso en estos tiempos. Marcela, muchas gracias por esta charla, ¿eh? No sé si te quedó alguna cosita más para contarnos. En realidad te agradezco a vos el permitirme llegar a una localidad tan lejana como lo es Arias para nosotros. Y vuelvo a repetir, este trámite es muy fácil de realizar. Y no hay que pagarle a ningún chanta, nada. Tal cual. Es personal. Sacar el turno, venir con las partidas de nacimiento de los hijos y nada más que eso. Ah, perdón. Me quedaba una cosita nada más. Está muy bien esto. Sí. Digo, el monotributo social, algo que está poco difundido en los pueblos como estos, tiene... digamos, tenerlo para aquellos que, no sé, un jardinero puede hacerle la factura a cualquier empresa, tal lo que cual tenemos acá, alguien que necesite una boleta o a la municipalidad misma, inclusive hasta pueden conformar una pequeña cooperativa con 6 integrantes. Una cooperativa, exactamente. A ver, contanos brevemente eso, por favor. Bueno, las personas que facturan hasta cierto monto, que tiene un tope, si no me equivoco, son 200.000 pesos anuales, estaba entre 150 y 200.000, pueden acceder al monotributo social, precisamente para esas personas que no logran con la facturación un monotributo común, digamos. Claro. Y con eso tienen cobertura de obra social, creo que está en una en 500 pesos mensuales, sí, si más no o me menos. Equivoco. Sí, más o menos. Y el trámite se hace acá en la oficina, es muy fácil. Es y presencial. También, y le sirven como aporte para el día de su jubilación. Es presencial y hay que sacar turno, es así. Exactamente, ajá, exactamente. Bien, bien. Y después de eso, el tema es que, bueno, tienen un blanqueo, digamos, las personas, ¿no? Con eso. Tal cual, esa persona que adhiera al monotributo social le va a servir para el día de mañana, cuando inicie su jubilación, como años de aporte. Exacto, bien. Bueno, Marcela, ahora sí, muchas gracias. No, quiero terminar la idea. Mujeres con 60 años, requisito 30 años de aporte, se le computan los años por cuidado de sus hijos, por lo tanto tienen que presentar partidas de nacimiento acá en ANSES, sacan un turno de asesoramiento por tareas de cuidado, con esa documentación que mencioné anteriormente, y el asesoramiento se lo brindamos acá en la oficina el día del turno. Genial, genial, genial. Muchas gracias, Marcela, ¿eh? No, gracias a vos. Vuelvo a repetir, por ahí se complica llegar a localidades tan lejanas, pero este es un buen medio y te agradezco infinitamente. Leticia te hace una pregunta. Buen día, Marcela. Sí. Una preguntita. Yo tengo, por ejemplo, un hijo que no tiene el CUIL, o sea, no aparece su CUIL. Tiene un número, pero no aparece en el ANSES. ¿Cómo tengo que hacer para eso? ¿Qué trámite se hace? Bueno, si no querés viajar, entra a Atención Virtual, ADP Datos Personales o Relaciones, y ahí cargas los datos, vas a tener que subir el acta de nacimiento, el DNI de tu hijo en frente y dorso, y el DNI tuyo en frente y dorso. Esa atención entra acá a la oficina y cargamos los datos. ¿Se puede hacer entonces totalmente virtual ahora? Totalmente virtual. Perfecto. Totalmente virtual. Bueno, muchísimas gracias. En la atención virtual hijo y lo puedes cargar también por ahí. Perfecto. Bueno, una duda porque estamos lejos, ¿no? También como la calidad, entonces aprovechar la virtualidad de la pandemia. La virtualidad nos acercó en cierto modo. No de la forma que quisiéramos, pero nos acercó. Otra cosa que se puede hacer también a través de la página, por ahí los jubilados, es sacar crédito. Le va a pedir la clave de seguridad social y el DNI en frente y dorso, y le va a pedir el número de trámite del DNI. Perfecto. También lo pueden hacer en forma virtual. No le cobran el UBA, o sea, ¿no? A través de la página, presencial o a través de la página. El UBA no se lo cobra, ¿no es cierto? El UBA no. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muy gentil por esta charla. Gracias. No, bueno. Por favor. Cuando necesiten información, no duden en llamar. Te vamos a llamar. Gracias. Marcela Torresciani, desde el ANSES Leones, charlando aquí en la Radio Nota 89.9, en lo que, bueno, nos explicó todo lo que se hace.